El libro de los Salmos son un grupo de 5 libros que se agrupan en uno solo y se usaban en la iglesia primitiva como también privadamente para devocionales. Nos agrada que nos acompañe hoy en la presentación de la Academia Cristiana del Aire con el doctor Abelardo Limón. El salmista, en el Salmo 119, verso 162, se encuentra emocionado porque dice que al estudiar la Biblia es como quien encontrara grandes tesoros. Literalmente, dice la Biblia, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Yo espero que a lo largo de nuestro estudio usted pueda decir lo mismo. Que su estudio de la Biblia, a través de esta serie de programas, sea como que si usted se ha encontrado con grandes riquezas. Estamos estudiando el libro de los Salmos. Ya vamos en la lección número 5, casi por terminar. Esperamos hacerlo el día de hoy. En la lección 5 hemos venido estudiando el segundo libro de los Salmos. Recuerde, apreciable estudiante, que el libro de los Salmos realmente es una colección de 5 libros. Como ya hemos visto, en el curso del tiempo, los Salmos se coleccionaron en un solo libro y se emplearon en el culto de la iglesia primitiva. Esa colección, editada después en la forma en que ha llegado a nosotros, vino a formar parte muy importante de las Sagradas Escrituras judías. Jesús mismo y los escritores del Nuevo Testamento, como algunos de los apóstoles, citaron salmos a menudo. Y así estos vinieron a ser también el tesoro devocional, usado en privado y en el culto público, de la iglesia cristiana desde sus comienzos mismos. En nuestra última sesión, nos quedamos comentando un poco sobre el Salmo número 58, como el 59 también. Avancemos ahora a comentar un poco del Salmo número 60. Le quiero invitar, amigo, a recordar que estamos solo haciendo comentarios generales sobre estos salmos, por la razón de que este estudio es simplemente una introducción al Antiguo Testamento. Ese es el título de nuestro libro, Introducción al Antiguo Testamento en su segunda parte, desde el libro de Job hasta el libro de Malaquías. Bien, avancemos con el Salmo 60. El Salmo 60 tiene una de las inscripciones más largas de todos los salmos. Si usted tiene su Biblia, usted va a encontrar literalmente que el Salmo 60 tiene como inscripción lo siguiente: al músico principal, sobre lirios, testimonio, Mictam de David, para enseñar, cuando tuvo guerra contra Aram, Naharaim y contra Aram de Soba. Y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el Valle de la Sal. Según la inscripción, fue escrito cuando había peleado contra los amonitas, moabitas y edomitas. Pero parece que el canto fue escrito por David antes de entrar en la batalla. ¿Cómo sabemos esto? Simplemente hay que leer los primeros 4 versos. Los primeros 4 versos dicen así: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Según esta primera estrofa, es posible que Israel haya sido derrotado en la primera batalla, aunque el relato que se encuentra en el segundo libro de Samuel 8 y en el primer libro de Crónicas 18 no la menciona. En la segunda estrofa, del verso 6 hasta el 12, Dios toma la palabra y habla al pueblo y les promete la victoria con frases muy descriptivas. En esta última estrofa, el poeta rey vuelve a pedir a Jehová que salga de nuevo con el ejército cuando dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Amable estudiante, estas son palabras de ánimo para todo aquel que pide ayuda contra el enemigo. Los siguientes 3 salmos, desde el 61 hasta el 63, son salmos de David donde él pide confianza en la protección de Dios, clamando a Dios como su único refugio y el único que satisface su alma. En el Salmo 61, David dice: «Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare». En el 62, él dice: «En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho». Y en el 63, dice de la siguiente manera: «Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos». La inscripción de este Salmo 63 dice que es un Salmo de David cuando él estaba en el desierto de Judá. Nos hace pensar que probablemente fue cuando él huía de Absalón, su mismo hijo. Esto lo podemos ver conforme a lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 23, capítulo 16, verso 2 y capítulo 17, verso 16. Recuerde, apreciable estudiante, que al leer estos salmos, especialmente aquellos escritos por David, es importante tratar de reconocer cuáles fueron las circunstancias en la vida de David que lo impulsaron a escribir estas preciosas palabras. Así que, al lado del Salmo 63, si usted es tan amable y tomar su pluma, por favor marque estas citas. Se las repito. El segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 23, capítulo 16, verso 2 y capítulo 17, verso 16. David hace referencia al desierto. Es allí donde está seco, y uno amanece con sed buscando el agua que, como David lo expresa, solo se encuentra en la hora de la madrugada en la presencia de Dios. «Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas». David pasaba por gran lucha. Lo perseguían, buscaban su alma. Aunque no menciona a su hijo Absalón, ni aún parece considerarle como el eje de la conspiración, sí dice que había algunos que para destrucción buscaban su alma. David dice: «Ellos caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada». ¡Qué preciosa confianza, querido amigo, al estar al borde de la lucha, al frente de la batalla, poder decir que solamente en Dios está acallada mi alma! Bien, pasemos al Salmo 64. El 64 tiene una inscripción que queremos compartir con usted. Dice: «Al músico principal». Amable estudiante, es muy probable que esto nos indique que el salmista quería que este salmo se usara en la misma colección de los demás salmos escritos solo para el director de la música. Es también probable que él quería que este salmo solo fuera declamado por el director o quizás en turno con el coro levítico. Hay que recordar que eran los levitas que funcionaban como los representantes de toda la congregación que adoraba en el templo. Ellos cantaban y la congregación respondía con un amén o con un aleluya. Este Salmo 64 describe a Dios como el defensor en contra de los calumniados. Al llegar al Salmo 65, llegamos ahora a una serie de salmos del 65 hasta el 68 que tienen temas comunes. El 65 alaba a Dios por sus obras expresadas en la naturaleza, a favor del hombre. Es importante notar el verso 11 que dice: «Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura». El Salmo 66 tiene un tema parecido. Este salmo alaba a Dios por sus obras, por las pruebas y por la liberación de ellas, prometiendo ofrecer sacrificios de agradecimiento. Note en especial el verso 18 de este salmo, que es tan útil cuando estudiamos acerca de la oración. En el Salmo 67, Dios nos habla de cómo Él es el juez y pastor de todas las naciones. Note que todos los verbos en el Salmo 67 están en tiempo futuro, luego de los primeros versos de introducción. Se podría entonces decir que este es un salmo mesiánico. Se puede ver en los primeros dos versos que es por su bendición sobre los suyos que Dios es conocido entre las naciones. Finalmente, en el 68 vemos un salmo de alabanza, un salmo alabando a Dios por el cuidado para con su pueblo. Él es el padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él es quien da fortaleza al pueblo. Note, apreciable estudiante, el verso 11, que dice así: «El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas». Esto nos enseña que Dios usa a las mujeres también para llevar las buenas nuevas a los que no han oído. El Salmo 69 es una oración de un afligido. El Salmo 70 expresa la oración también de un afligido y de un menesteroso. En el 71 encontramos la oración de un anciano. Me fascinan los versos 17 y 18. «Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir». Me fascinan, apreciable estudiante, porque Dios nos dice que aún en la vejez, Él tiene propósitos para cada vida. Qué precioso es ver un anciano, una anciana, proclamando las buenas nuevas de salvación y discipulando al que necesita acercarse más a Dios. En el Salmo 72, vemos que el salmista nos cuenta la maravillosa obra de Dios al dar el fruto del campo y cuidar aún de los pobres. Este segundo libro de Salmos termina con una doxología que señala el final de esta colección de Salmos. El verso 18, 19 y 20 dicen así: «Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén». Y el verso 20 luego agrega: «Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí». En la próxima sesión le espero. Hemos llegado a la conclusión del libro segundo de los Salmos. Permita el Señor inspirar su vida por medio de estos estudios. Nuestra dirección para que nos escriba es la siguiente: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.